escucha. Sí, es el rollo de siempre, el mismo, con cada golpe. Las cosas parecían que cambiaban, no cambiaban, pero en realidad siempre permanecían en su sitio. Ajá, engañándonos a todos, así, así. Yeah, yeah. No puedo ver lo que tú no puedes ver. Si sale mal me convierto en un cadáver. Soy un humano adaptado en la sociedad. Si hablo mal es que queda esperanza. Puedo soñar aunque no tenga sueño. Si este es mi año, podré ser el dueño. Pienso en mi renta y en cómo a mí me sienta. Son los aspectos que vacían mi cuenta. Si hago magia me convierto en Merlín. Un hombre sabio, lo único que soy, fin. Si tengo cosas son las que merecí. Me sale algo, mañana iré allí. Yo te mentí o quizás tú me mentiste a mí. Hoy el destino dirá lo que pasé aquí. Te ríes de mí, te define en un cateto. No soy un rey, pero tengo tu respeto. En Cartagena tengo las rimas de oro. Es mi deporte y de ningún modo aminoro. Toda la gente piensa mal cuando me escuchan, pero hago música y mis canciones les gustan.